Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Barrio Chino, búscanos en Facebook. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Y hoy es lunes, maldito lunes. Digo, andamos un poco cansados después de la fiestota que nos aventamos por este octavo aniversario. Y agradecer desde luego a la Casa de Lorenzo y a nuestro anfitrión número uno, Gabriel Larios. Discutidísima comida, fue un buen buffet vegano con tortas ahogadas, tostadas de mole, tacos dorados de papa, frijol y una elotiza, pues todo muy sabroso, unas aguas frescas. Pues Gabriel, muchísimas gracias por esta comida, por este espacio y a toda la banda, desde luego, a toda la banda que hizo la fiesta en la Casa de Lorenzo, pues muy padre, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre pues los compas que fueron a participar y que estuvieron ahí pues dando su arte, su música, su literatura. Muy chido, muy chido. Y hoy lunes tenemos varios programas en Radio Cartón, iniciando precisamente con el Volantín. Hoy estamos también con Planos y No Planos, que este programa ya parece que lo están haciendo desde San Luis Potosí. Ya tenemos un buen rato que no vemos a Paulina y a Jesús. Ojalá y pronto se vengan a dar una vuelta acá a Guanatos y estaría muy chido. Y igual también ayer los extrañamos en esta fiesta cartonera y en esta fiesta de amigos y de la casa de Lorenzo. También vamos a tener el programa de Irat González de 6 a 7 a Sangre Viva. Pues igual también un saludo a Irat, que también estuvo con nosotros en este octavo aniversario de la Rueda Cartonera. Y para finalizar la programación, vamos a tener hoy el primer programa de el maestro Emigdio. Vamos a tener un programa que se va a llamar A 100 Minutos de Optimismo. Vamos el maestro Emigdio va a trabajar sobre diversos temas y traerá invitados. Él es un amigo artista, músico, que igual se lo pueden encontrar en alguna fiesta o por las calles o los mercados de Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y Anexas, ¿no? Él va a estar aquí con nosotros de 7 de la noche a 9 de la noche. Es un programa casi de 2 horas donde pues igual lo va a compartir ahí con invitados y algo de música. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora la música, aunque nuestro maestro y terapeuta de musicología no está con nosotros, sí eligió estas rolas de Jethro Tull y ahora tenemos en los controles a Pavel. Pavel, buenas tardes. Sí, está diciendo que muy buenas tardes, por si no lo oyeron al gritón. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos con dos rolas. Pavel, ¿qué rolas van a hacer? Porque yo no alcanzo a ver desde acá. Van a ser primero Heavy Horse. Ahí lo puedes decir en el micro. Heavy Horse. Thank you. in window opened. I turned over dancing candle flame. And the first moths of summer, suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending water lilies sailing as she turned again a breast, and the long night awakened, and we saw the powdered wings circling out tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in the magic lantern's light, the reaches of the candle. Oh, the night is light, bright, bright, dimming, finger weaving, connected through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies floating on the springtide high. Oh, on the springtide high. Lights too long as the landing set, as the candle burned and the moths were wet, and we'll all burn together as the wind grows higher before the candle's lit. A candle flaming, and the first moths of summer, suicidal game, oh, suicidal game, to join in worship of the light that never dies. In the moment's reflection, two moths spinning in the right. Mm-hmm. Bueno, estamos de regreso aquí en el volantín y pues ya sí bajándonos del avión de esta fiesta que estuvo, pues de todo, hubo de todo, ¿no? Nos divertimos mucho, estuvieron ahí participando compas como el Güero Huichol. ¿Qué te pareció, mi Pavel, el Güero Huichol? No, pues de poca madre, ¿no? O sea, sí, se fue con todo el personaje. Sí, estuvo, pues, muy chido, digo, compas que realmente sabemos que hacen su esfuerzo por estar ahí con la banda, ¿no? No sé, muchas compas también que no habíamos visto en mucho tiempo, de modo que esto también es muy rico y saludable volver a ver a muchos de los amigos, sonreír y divertirnos, reírnos juntos de cualquier cosa, ¿no? Y pues estuvo ahí también Israel Soberanes, este compa que tiene su editorial, digamos que entre Catepec y Guadalajara, junto con su primo carnal Daro Soberanes, a quien le mandamos también un saludo. Con el Viento Cartonero, él hizo ahí una intervención y tuvo una lectura precisamente de algunos de sus textos personales y otros del maestro Enrique González Arthur, ¿no? Algo, pues una muestra pues del trabajo que se hace en Ecatepec en esto de las cartoneras, el Viento Cartonero, y pues gracias al Israel que estuvo ahí desde temprano echándole mordidas a las tortas ahogadas de soya, ¿no? Estas tortas que prepara nuestro amigo Gabriel Larios, y también estuvieron los compas de El Barrio Chino, pues compas aquí carnales cercanos, pegaditos a la Rueda Cartonera, casi hijos y familiares de la Rueda Cartonera, estuvieron también ahí con sus textos, y gracias a ellos también pues se editó o coeditamos el libro de Cuentos de Barro de Sergio Fong, con el que pues de alguna manera festejamos este octavo aniversario. Pues también ahí me tocó presentar este nuevo libro y leer un cuento que se llama Tarde de Sole, que probablemente y al rato, si nos alcanza el tiempo y nos da pues gusto leerlo, pues vamos a hacerlo. También queremos de los compas que estuvieron ahí pues exponiendo su trabajo, uno de ellos fue Cristos con sus dibujos, y también estuvo pues desde luego cantando, echando gritos con otros cuates, ¿no? Que como Yair Durán, que también teníamos un buen rato que no lo escuchábamos, y ya lo habíamos dicho, el Güero. Otro de los expositores que estuvo ahí presente fue nuestro compa, ya legendario personaje de Guanatos, Tonalá y Anexas, el H. El H, que es el gurú de la Iglesia de la Conciencia. Músico revelación. Músico revelación, dice el Pavel. Porque sí, ahí en una de esas, Cristo lo invitó a tocar su flauta y se echaron una rolita, ¿no? Otro de los que estuvo ahí presente siempre y acompañó a todos los músicos fue Dalmiro García con su batería, ¿no? Qué chido también Dalmiro García fue uno de los que salvó la tarde, la noche, porque no teníamos una bocina, ¿no? Entonces, pues gracias a Dalmiro, que como emergente bombero fue y apagó ahí el rollo, el fuego, y pues estuvo ahí tocando también con la banda, acompañando desde luego al Cristos, a Yair, al Güero, a Juan Prado, que llegó casi al final, pero se acopló a toda madre, cantando rolas de Rodrigo González, ¿no? Entre el Cristos, el Güero, y Yair, Juan Prado, o sea, muy, muy, muy padre esa parte musical. El público también prendido, las morras casi no pistearon, nadie se puso borracho, ¿no? Esta vez estuvo salvo. Algo, bueno, pero el Güero ya llegó. Dice el H que el Güero se aventó su borrachou. ¿Borrachou? Y sí, pues muy, muy, muy chido. La verdad es que nos la pasamos muy padre. Bueno, también le dimos ahí un tour a unos amigos como a Jazmín y a Edu, a Erika, a Israel, les dimos un tour por los murales que están ahí pintados en la casa de Lorenzo, estos murales que también son parte ya de este espacio cultural, de este centro cultural, donde están pues murales de Chava Rodríguez, del Felipe VII, de Edgar Badial, de Francisco Romero, de Ricardo Alemán. Hay un mural muy bueno. A mí me gusta mucho esta combinación que hicieron Ricardo Alemán y el Cristos, que pareciera que es una sola mano, pero en realidad sí se ve la estética de los dos, pero me parece que es un mural bien trabajado por cuatro manos o dos manos, no sé cómo lo queramos decir, y pues están muy, muy chidos, muy chidos los murales. También hay un muro de los lamentos ahí detrás del foro, donde Paco Romero hizo un mural donde pareciera que están volando papeles, y en esos papeles blancos la gente que quiere dejar un pensamiento o un poema o cualquier cosa ahí escrita, pues lo puede hacer. Está muy padre ese mural también. Y pues murales, otros murales pues como de Carla Mora, que también de otros no me acuerdo mucho de quién más vi, pero sí está muy padre la casa de Lorenzo. Ojalá y sigamos ahí pues armando fiestas. Ya se anunció una para noviembre, parece que también viene Cristos, pero ya en una organización ya de la casa de Lorenzo, ¿no? Y pues estuvo muy muy padre. Agradecerle a mucha de la banda que estuvo presente, y pues también otros que no pudieron ir. Sí es lejos, pero no es tan lejos, pues, ¿no? Ni tampoco es tan caro, pero sabemos que no todos los compas pueden, pues, trasladarse, ¿no? Hasta allá de ida y regreso, y también, pues, a veces el costo no lo permite, y pero también es como un costo barato, en realidad no es muy caro, 100 pesos por la comida, y pues también es en, digamos, un poco fuera de la ciudad, donde se puede ver, divisar el campo, ¿no? Y estar un poco ahí al aire libre, como en otros tiempos se hacían ahí las elotizas, que también ya hay mucho mucho fincado, pero está todavía un ambiente pueblerino, un ambiente llano, de llano, ¿no? Y pues está muy padre, ¿no? También, pues, saludar a muchos de los compas que son parte de la rueda, y que no, pues no están porque no viven aquí cerca en Guanatos, pero también siempre han estado con nosotros, como son el mismo Ángel Corral, ¿no? O Fernando Zaragoza, Lorena Baker, Daro Soberanes, pues muchos compas, el N que anda por allá por Pachuca, que también es parte, ¿no? Los Patos con Cancla, como decíamos, esta Paulina y Jesús, y compas que por acá por medio de las redes sociales nos felicitan, como Abril Larios, que estuvo ahí presente, que fue, bueno, que es, que fue, ¿no? No, que fue a la fiesta, pero que es hija del anfitrión, ¿no? De Gabriel Larios. Un saludo también a Carlos Álvarez Gallego, que él es de San Luis Potosí, pero pues también es difícil, pues, que caiga por acá, ¿no? A Enrique Gallegos también, ¿no? También un saludo a Héctor Orozco, a José Delgadillo, a Iván Soto, pues a toda la raza que nos mandó de alguna manera felicitar, les comento, y que no estuvieron presentes, a Diana Castro, desde luego que nos hizo un paro de dándole el día libre a Israel para que estuviera allá con nosotros también. Diana, pues muchas gracias por las felicitaciones, ¿no? A Kevin Chávez, a Verónica Montes, a Javier Ramírez, a Genaro Solórzano, que siempre está por aquí cerca del barrio chino, a Adalberto Gutiérrez, a Juan Manuel García, nuestro hermano cartonero de Zacatecas, a Nereida, a Hilda Patricia Herrera, una prima, pariente, un saludo, a Pedro Francisco Rodríguez, alias el Bolas Dulces, a Talien, a Astro de Tepic, Nayarit. Astro, te vamos a mandar el libro. De alguna manera vamos a hacer posible para que te llegue el libro. A Gabriel Rodríguez, a Vane Flores, a André Michel, de Existencias, de Radio Morir, que es nuestro carnal también, de Radio Morir. Un saludo a toda la banda de Radio Morir. A la maestra Alicia Reyes Romero, de Ocotlán. A Víctor Hugo Chávez Magaña, de Tijuana. A Lisma, Ismael Romero. A Emilia, a Irat, pues que ya cotorreamos que estuvo allá presente también. A Francisco Samaniaga, de Nayarit. A Juan Marcos, a Blanca Estela Mendoza, pues a toda la banda, que a mi hermana Marisela Fong, a toda la banda que estuvo ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias. No sé, Ulises, Claudia, Salvador Rodríguez, Erika Reyes, el Charlie, no sé, a Patti, a Memo, al Güero, a Huito, a Hilda, a Gloria, a Germán, a toda la banda que estuvo ahí abrazándonos y pues pisteando a gusto. Pues un saludo a toda esa banda. Gracias por esta fiestota, Gabriel. Te queremos un chingo. Gabriel, gracias por aceptarnos en tu cantón. Vamos a escuchar otro par de rolas y aquí seguimos. Ahora, ¿cuáles van a ser, Pavel? Ahora van a ser Brad Ward y Old Ghost. Thank you. tracks on the ground, their tails hanging below. And young children falter in their games at the altar of life's hide-and-seek. Between talkers, where Sunday night killers get gray wrinkles deep. I'll be coming again like an old dog in pain, blown through the eye of the hurricane, down to the sky where home goes to play. Colors unfold, a black cloth cone, fine tapestry of silk. Eyes draw around me like a cloak and soundless glide a drifting. On Eddie's world, in beach leaves furled, brown gold red light. In the warm of sunlight shifting now from a cloudless sky. I'll be coming again like an old dog in pain, blown through the eye of the hurricane, down to the stones where old ghosts play. Yes, I'll be coming again like an old dog in pain, blown through the eye of the hurricane, down to the stones where old ghosts play. De ayer tuvimos la presentación de este libro Cuentos de Barro, este libro pues publicado y coeditado por Barrio Chino y La Rueda Cartonera, y pues en el día de ayer leí este texto que se llama Tarde de Sole, y pues lo voy a leer. Todavía nos quedaron ahí algunos ejemplares, no se vendieron todos porque también llevábamos de otras gentes, entonces también pues estuvo chido porque también la raza cooperó, ¿no?, con esto de adquirir su ejemplar. Tarde de Sole. Dicen que el Roger brinca ebrio de rosal en rosal, que arranca con todo y tallo los botones rojos, que las espinas se le encajan en las palmas de sus manos y les rasga la piel, que le arde ojete y llora. Luego chupa las pequeñas heridas y el dolor merma. Dicen que con un ramo de rosas rojas en la siniestra y en la derecha una boya de espíritu mezcalero, se menea como pez en la marea de la Siri, que trae en su coraza la ilusión de conservar, de conversar con su jaina, su nena punk, como él le dice. Cuando la conoció, la morra se prendía bien machina en las tocadas de rock, se destrampaba en la danza, era de las pocas rucas que se aventaban el ritual en el casino con toda la banda loca en el toquín, todos los domingos, tocara quien tocara. El psycho fue quien se la presentó. Le dijo, vas a conocer una nena bien chida, pinche Roger, pero se quedó corto. Linda y buenota debió haberle dicho. Y hasta ahí llegaron como compas, porque el Roger más trucha que el psyquito se la langarió. Y en calor le puso un faje alucinógeno que la prendió bien machín. Entonces empezaron a andar. Así se dice, andar en las yecas de golfos, tirando chapo, consiguiendo algún jalón, una baisa, cualquier que alivian el espíritu y te saque del corral. Chivas, no nos vamos a morir, decían. Y el psycho se tuvo que abrir con su toncho y a seguirle jalando el pescuezo al ganso. El Rory Ernell, él ya tenía su bistec y siempre andaba trobo y con varo. Sabía hacerla, tirar verbo, apañar feria. Luego le llegaba con la morra y se iban a conseguir unas ruedas para viajar de ranas, algún Johnny Winter, un Alcolibarius o mínimo unas chelucas. Siempre bien armadillos. Pero los domingos, eso sí, eran sagrados. Se levantaban muy temprano entre crudopachecos y jarias. Le caían al merca de las chácharas, pulgas amaestradas, libros viejos sin leer, ropas de segunda, tercera y reversa, animales vivos en peligro de extinción y disecados, hierbas buenas y malas, relojes, joyas con rover, piezas sueltas de autos y motos y rilas extraviadas en la madrugada, tortas ahogadas, birrias, tacos de hígado, buche, chorizo en papas, aguas frescas de la llave, pulque, tejuino, tepache y nieve de garrafa, entre gritos de los marchantes que no marchan y un cóctel de aromas y música ambiental en cada cuadra. Cumbias, sones, boleros, rock, punchis punchis, hasta Chente y sus potrillos. La pura variedad, la pura sabrosura. De modo que el colgorio estaba puesto para conseguir algo de barbas, fiado, truequeado, recuperado, incluso hasta comprado para calmar la sed y esas ansias de bebérsela toda de un solo trago, escarchada, fría, raspándole la garganta en cascada para degustar su suave y dulce cuerpo amargo, pero delicioso, sentado con los compas y su lady en alguna banqueta de la Yeca 38, esquina con la que sea, con un racimo de lodias y unos taquitos de chicharrón con guacamole o con chilito verde, tirando cábula, echando carro con la bandera para luego ir a retosar y echar un shower, ponerse la garra más placa, más facha, de frente y perfil, y estar casi listo para pasar por la morra a su cantón. Ella, bien chula, con su cola de pato pintada de zorra y el fleco copete en flor, con sus tenientes Vans y garra bien ajustada y sus ojos un chingo de rímel y delineador negros, sus labios negros, su alma llena de estoperoles y su corazón punqueto. La tarde surcaba la ciudad a rajatabla con su último filo de luz. El Roger ya estaba en la tienda de la esquina cheleando, tirando barrio, esperando a su jaina. Ella viene ardiendo con la resolana, en sus oídos se escucha la rola Breaking the Law a través de sus audífonos. Su aroma a pachule perfuma la calle. Antes de llegarle a la tocada, encienden el toque con la brasa del ocaso. La ciudad está bien pacheca, dormita como un lagarto. Los corazones suenan al ritmo de Breaking the Law de Judas Priest. Cuando llegaron a la cueva, ya estaba un bandón en el desequilibrio total. Las bandas se discutían con sus mejores rolas y covers de 2-3 grupos chingones. La flota se destrampaba y armaba la rueda, sacando los espíritus del bien y del mal a flote. En la danza hubo roces y conato de broncas. La pandilla de los sopilotes se enfrentó con los lagartos. Eso era de todos los domingos y nunca pasaba de ahí, pero siempre hay jolgorio y no falta quien pues la riegue. Siempre hay un gorgojo en los vincholes. Esta vez no faltó el alucinado que prendió unos trapos con Toncho y los arrojó a la banda que estaba en el túnel de salida. Todos empezaron a correr. Los ánimos se exaltaron. Había pretujones y todos querían salir. Todos a contrapresión empujaban. El Roger y su nena Pong no se soltaban. Estaban enlazados de sus baisas. Salieron a flote de la cueva. Pero en la calle había banda dándose de chingadazos y la tira apañando a diestra y siniestra. Era una redada. El Roger y la nena, pum, sin soltarte empezaron a correr. A los que apañaban los estaban subiendo a unas trocas. A algunos los apaciguaban con 2-3 macanazos y para arriba de las trullas. El tráfico era un caos. Un cuico se fue tras ellos y por quererla librar no se fijaron al cruzar la calle. A la nena Pong la alcanzó un camión, se la llevó gacho, 2-3 metros. El Roger no la soltó de la mano y la morra lo jaló, eso dijeron los que vieron. El Roger estaba ido y alucinaba que miró el espíritu de su nena desprenderse de su cuerpo y despedirse. No había manera de destrabarlos de las manos hasta que lograron convencerlos los paramédicos para llevársela en la ambulancia. Dijeron que la muerte fue instantánea. El Roger se tripió, se quedó juido. Dicen que su alma también se desprendió de su cuerpo y se fue tras del de ella. Dicen que está vacío. Dicen tantas cosas. Bueno, pues este es el cuento que se leyó ayer para la presentación del libro de cuentos de Barro. Y nos vamos a despedir, pero antes agradecer y saludar a nuestros patrocinadores. Nos vamos a despedir con dos rolas. Pues queremos agradecer a Cuadernos La Aguja, que también estuvo presente en la fiesta, en el fiestón de los 8 años de la rueda cartonera en la casa de Lorenzo. Cuadernos La Aguja, muchas gracias por la participación. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Granola Gourmet, también a Café Peregrino, a el Barrio Chino, a la Casa de Lorenzo y a la Rueda Cartonera, Libros y Café La Rueda, al Mono y a Cuadernos La Aguja. Muchas gracias, nos despedimos, nos escuchamos mañana. Y pues los dejamos con dos rolas porque el Pavel ya se está durmiendo. ¿Sigue desvelado? No sé, se cansó mucho ayer. ¡Vámonos! From the black horizon to the pillow where I lie. Your faithful dog shines brighter than its Lord and Master. Your jewel's heart twinkles as the world rolls by. So come up singing above the cloudy cover. Step through the people who was before in that sea. I know you're watching as the old gents by the station scuts his toes on old back blankets lying in the street. A lion, won't you give me a star sign? A lion, get up from the skyline. Silver shadows lick across the closing bistro. Sweet waiters link their arms and patter down the street. Their words were blowing on cold winds in darkest Chelsea. Prime years blind fading with each young heart's beat. A lion, won't you make it? After set bargains, no one to take them home. To greasy babysitters and make late night play. For lost virginity, a thousand miles away. A lion, won't you make it a star sign? Size again. hard to fish the space spinning the first run of spring, or to die for a cause somewhere. Size again. I see you alone.